que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien, como que viste que perdés, parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco, tenemos que difundirlo, ¿no? En eso estamos. Contárselo a la familia, a los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? Un programa de radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que estás iluminado, estamos para hacer, ¿cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale. Hoy les voy a contar una leyenda. En mi único viaje a la India, allá por febrero del 2012, escuché una historia que me llamó mucho la atención. Me contaron que un yogui muy sabio, un iluminado, conmovido por las historias crueles que escuchaba sobre el Imperio Romano, resolvió en su infinita compasión hacer algo. Entonces desdobló su alma y reencarnó en una provincia periférica y conflictiva del Imperio Romano llamada Israel. Se apareció frente a la Madre Primeriza y Virgen llamada María como un ángel, una luz, y le contó que ella era la elegida, al igual que su hijo. María quedó embarazada de la nada, donde habita el todo, y llamó a su hijo Jesús. El sabio que desdobló su alma mandó luego a buscar al niño para educarlo como un yogui. Y fueron 3 emisarios. Aquella era una época de mucha riqueza en la India y en el pobre desierto de Belén creyeron los habitantes que eran reyes, reyes con poderes. Se sabe, los yoguis avanzados materializan objetos, leen los pensamientos, se divierten con truquitos y entonces la tradición los llamó los reyes magos. A Cristo también le gustaba materializar o cambiar cosas, como a muchos yoguis. Sai Baba fue muy famoso por sus trucos, o milagros, llamalos como te gusten. Y recordemos que Cristo en las bodas de Canaán transformó el agua en vino y también multiplicó los peces en otra oportunidad. Los milagros denotan la existencia de lo que los Vedas llaman Maya, algo así como la Matrix. Lo que vemos no es tan real como nos parece. Lo que no vemos es mucho más grande de lo que vemos. Sigo con la leyenda. Me contaban en India que de niño Jesús durante una década estuvo con ellos y lo devolvieron luego de educarlo para que dé la palabra. Esta historia que me contaron me pareció fascinante. No sabía si creerla o no, no sabía, pero me empezaron a cerrar algunas cosas. Me cerraba más que lo que me habían contado los católicos. Es que si un alma puede reencarnar, alguien con mucho conocimiento podría desdoblarse. Me cerró ver a Cristo en las representaciones haciendo claramente lo que se llaman mudras, al unir el dedo gordo con el índice en un círculo y mantener el resto de los dedos extendidos. Me cerró la estrella fugaz que apareció en el cielo en la víspera de su nacimiento y la extraña conjunción de planetas que se dio en el nacimiento de Cristo. Los hindúes se toman a la astrología védica muy en serio y nada importante se hace sin el buen augurio de las constelaciones. Pero sobre todo, me cerró lo de los Reyes Magos. Jamás había entendido qué joraca hacían los Reyes Magos que venían de Oriente. ¿Qué venían, a traer regalitos? Claro, la zona era tan pobre, brutal y desdichada que el sabio mandó a un par de discípulos a llevar mercaderías y sobre todo el mensaje de que ese niño tendría una educación especial. Nunca, hasta que escuché esta leyenda, me había cerrado que el pueblo judío no acompañara a Jesús. En la última cena eran apenas 12 y por lo que cuenta el Nuevo Testamento no arrastraba multitudes. Esto daba una explicación. La palabra que Jesús traía era extraña al judaísmo. Nunca se llevó bien en vida con los sacerdotes judíos. No es que la palabra de Jesús los excluyera o combatiera, sino que su cosmovisión, su manera de ver el mundo, era más amplia, más amorosa. Me interesó mucho el tema y seguí preguntando y me contaron que no murió en la cruz, que uno muere como ha vivido, aunque eso es medio complejo porque nunca se sabe si lo vivido se refiere a esta o a las anteriores reencarnaciones. Pero que no murió en la cruz, que se hizo crucificar para despertar la compasión, para cambiar toda la cultura occidental, para instaurar el perdón frente a la brutalidad de la época imperial. Se dice que cuando lo crucifican a Jesús, él utiliza una técnica yogui y entra en un estado de aletargamiento de todos los órganos, incluso el corazón. Todo anda muy despacito. Todo late tan despacio y espaciado que parece muerto. De esta manera tampoco se pierde tanta sangre porque no corre. Observé que en todas las representaciones pictóricas, dibujos, tampoco se ve tanta cantidad de sangre, la que debiera perder un cristiano al ser crucificado. Y se entiende un poco más esto de que a los 3 días aparezca en cuerpo y alma, ¿no? Tiene más sentido algunas frases como los mansos heredarán la tierra, los mansos heredarán el cielo. O la conocida ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta ama a tu prójimo como a ti mismo, más que una orden, más que una tendencia que nos pides, podría ser interpretada como una ley, como si fuera la ley de Newton. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si no te amás, no podés amar a los demás. Y si te amás, automáticamente vas a amar a los demás. El problema de esta época pareciera ser que hay mucha gente que se quiere poco. Yo estuve 38 años queriéndome poco. Y llevo 4 aprendiendo a quererme. Otra de Cristo. Muchos vendrán a escucharme, pero solo unos pocos comprenderán. Muy pocos pasarán a través del estrecho camino. Se dice que en la India hay un monasterio que Jesús visitó, donde hay muchas inscripciones. Aún hoy la gente viaja a rendirle homenaje. La India es la tierra donde ha florecido el conocimiento espiritual. Le ha dado el budismo a los chinos y a los japoneses y a un largo etcétera de ojos rasgados. Según esta leyenda, también nos dio a los occidentales el cristianismo. Hay muchas similitudes entre la tradición védica, o sea, la tradición india, y la cristiana. El pez, por ejemplo, es un símbolo sagrado de la antigua India y también de la liturgia cristiana. También la misa. Juntarse todos a leer conocimiento y cantar, como hace mi amigo Jolivet, es el saxan de los Vedas. Lo que aquí es la comunión, allá se llama prasad, o sea, dar algo de comer en nombre de Dios, diciendo, Dios es el alimento es parte de lo divino. Un rosario es muy parecido a lo que se llama un mala, y las túnicas de color naranja que Jesús vistió son yogui yogui yoguinetas. El agua bendita a la entrada de los templos. La utilización de campanas que abunda en la India y no existe en la antigua cultura hebraica. Tal vez por eso Jesús dijo, yo estoy antes de Abraham. Porque su conocimiento era muy antiguo, tenía milenios más que la cultura hebraica. Ya en el Viejo Testamento pareciera que los yoguis quisieron entrar en algún momento. ¿Se acuerdan del vellocino de oro? Es una vaca, un vellocino es una vaca. Es el animal sagrado en la India. Pero esa vez Moisés los echó. Bueno, a Cristo lo crucificaron. El yoga dice que la satisfacción que buscas afuera está dentro tuyo. Que tenés que sumergirte en el ser y no en los objetos que dan placer a tus sentidos. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús diciéndote, el reino de los cielos está dentro de ti. Hizo mucho en una época muy cruel. Para entender a Jesús hay que estar con la energía muy alta. Si no, inmediatamente refunfuñalo, negalo, discutís. Él hablaba de nuestro Padre. Utilizaba la palabra nuestro. Esa palabra nuestro coincide con el concepto del yoga en cuanto a que todos somos seres vivos permeados por divinidad. La divinidad está en todos nosotros. Todos somos hijos de Dios. En la cruz, atravesado por enormes clavos, le pide a Dios que los perdone, a sus verdugos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Es decir, no es que sean malos, ignorantes. Este es otro concepto que viene de Oriente y que, por lo menos en el catecismo a mí, no me lo analizaron mucho. El mal no existe por sí mismo. El mal es como la oscuridad, es solamente la falta de luz, la falta de bondad. Y como nuestra naturaleza es el amor, como estamos hechos de amor, corrido el velo, corrida la cáscara con el conocimiento adecuado, todo corazón florece. El mal sería sinónimo de ignorancia, sinónimo de desconocimiento de las leyes kármicas. Por eso dice, perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen. Con este acto, aparte, Jesús exculpa de cualquier karma negativo a sus verdugos, porque por otra parte solo estaban haciendo un papel necesario en todo este plan de instaurar la compasión y el perdón en Oriente Medio y Occidente. Vuelvo a la palabra de Cristo. Jesús decía, ven, eres mi amigo, no temas. No me pongas en el altar. Dame un lugar en tu corazón. Veme en cada uno de los que están a tu alrededor. Ama a cada uno como yo te amo a ti, o tanto como tú me amas a mí. Comparte este conocimiento con todos. Es una leyenda fascinante, ¿no? ¿No les parece? El programa de hoy habla del perdón y habla del amor. Porque perdonar es una cualidad divina. Perdonar para no envenenar nuestra sangre, para no hacernos mala sangre. Perdón y justicia no son antagónicos. Perdón por compasión frente a la ignorancia del mal. Perdón porque no todas las almas ven que estamos hechos de amor. Perdón, perdón, perdón. Thank you. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este loco viaje que hemos de llamar Alumbrados. Hoy un tema fuerte, un tema el perdón y el amor. Es tan fuerte que se nos cayó la radio. El operador, todo, se cayó todo. Nos empezamos a... A vibrar así como, oh, esto es muy fuerte. Realmente es un tema que hemos hablado mucho, es un tema que, del cual se habla mucho, si perdonar, si no perdonar, si hay que pegar el perdón a la justicia o hay que despegarlo. Esto que decías al final de la intro, creo que es el tema central. Esto de saber que perdonar no tiene que ver con abandonar la lucha por la justicia o la búsqueda de la justicia. Depende de qué es lo que estés buscando, ¿no? Uh-huh. Pero el perdón es eso que te hace sentir mejor y eso que te saca el odio que vos tenés adentro que te hace mal a vos. Claro, exactamente. Porque a esa persona que estás odiando supuestamente... Está tan lejos en realidad que o quizás está al lado tuyo, pero no se da cuenta todo el tiempo que vos la estás odiando. Y ese odio te carcome a vos, te carcome la panza, te carcome el pecho, la cabeza. Terminás pensando más en esa persona que odias o en eso que pasó, que te da bronca y te da odio, que en las cosas que tenés para disfrutar y para amar y que te hacen florecer el amor. Es todo un tema. Sí, te envenena, ¿no? Lo que hablábamos recién, que te hace la mala... Los dichos populares son muy sabios. Hacerse mala sangre. Tal cual. Y hacerse mala sangre tiene que ver con este tipo de emociones negativas, ¿no? No perdonar, la negatividad constante, ver todo, ¿viste? Tiene que ver, y cada vez es un círculo virtuoso hacia abajo todas esas emociones. Cada vez te drenan más energía. Y por eso llegamos a los 50 y estamos hechos pelota, ¿viste? Tal cual. No damos más, con suerte. Bueno, y el tema del perdonar, muchas veces, va desde el perdonar a una pareja, sí, por ejemplo, sacárselo del, sí, odio, sí, hasta perdonar o buscar perdonar para, sí, sanar lo que está en nosotros. Cosas grosas, ¿no? Sí. Como pueden ser dictaduras, como pueden ser ciertas colonizaciones, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar también y vamos a terminar el programa un poco con un, si quieres, un pequeño reconocimiento y un pedido de perdón también a todo esto que pasó acá el 12 de octubre, todo lo que pasó el 12, en realidad lo que inicia el 12, que a veces lo vemos mal, a veces lo vemos bien, pero de alguna manera todos venimos de ahí, también tenemos que pedir perdón y también tenemos que perdonar, ¿no es cierto? Claro. Es una cosa rara, ¿no? Lo que pasa, sí, porque por un lado fue atroz, la conquista fue una masacre, fue un genocidio en muchos aspectos, y por otro lado... Hoy estamos acá por eso, ¿no? Casi de una manera u otra llevamos sangre europea mezclada con... O sea, la mezcla que hoy somos en América Latina y Centroamérica tiene que ver con eso, con esa conquista, con esas atrocidades que se cometieron ahí. Y somos una parte del mundo alucinante a la vez, ¿no? Claro, somos, por toda esa mezcla. Muchas que cosas lindas. Incluso hermosa, acá convive sangre europea de igual a igual que en Europa, por ejemplo, no se podrían en ni ver. En ningún lado. Este es el único país que viene. Acá traemos un musulmán y a los 15 años es turco. Es una cosa de loco, somos geniales. La ONU tendría que venir a investigar cómo hizo la Argentina, claro, para terminar con el fundamentalismo musulmán. Es una cosa de loco. O tantas otras cosas, ¿no? Realmente vivimos polaco, ¿viste? Mi vieja es descendiente de dinamarqués y mi viejo es descendiente de español. En Europa no se dan ni bola, ni se saluda un dinamarqués con un español. Claro. ¿Entendés? Y acá están chochos, tuvieron tres hijos. Bueno, no sé si estarán chochos por los tres hijos que tuvieron, pero por lo menos... Por los tres hijos, sí, están chochos. Bueno, vamos a más ir ahora que decantó la furia. Claro. Ahora que decantó ahora que ya la furia. Pasaron unas décadas bravas, pero ahora. Ahora ya están tranquilos. Están todos disfrutando los nietos. Che, vamos a ir a un temita de Cerati. Sí. Y después vamos a estar con un invitado. Tranqui. Que vamos a poder hablar de esto, sí, porque también tiene. Algo de sangre charrúa, algo de sangre europea, tiene toda una mezcla, sí, así que él también viene de toda esta mezcla, del perdón. Algo se debe haber tenido que perdonar y algo debe haber perdonado. Este espero que nos perdone por tenerlo acá hoy. Sí, sí. Así que bueno, vamos al temita de Cerati y sí, volvemos ya con él en el piso. Y alumbrado me ilumina. Eso es que alumbrado en mí. Aquí estamos de vuelta con Sergio Jolivet, aquí acompañándonos, bienvenido. Hola, ¿por qué mi silla más baja? Porque nosotros necesitamos sentirnos más arriba que el invitado, claro, siempre. Sí, y aparte porque... Por la culpa, eso para... Es un baño de humildad. Claro. Hola. Nosotros cuando traemos invitados así muy grosos, los hacemos sentar bajito. A veces les sacamos la silla, mirá. Gracias por lo de groso. Claro. Muchas gracias. Bueno, Sergio Jolivet es instructor del arte de vivir. Se puede hablar muchas cosas. Da dos cursos principalmente, el básico de técnica de respiración y otro que se llama Sri Sri Yoga, que es muy intenso, más apuntado a la parte física. Seguramente va a decir que todo esto no es así, pero así lo veo yo. Y se ha especializado mucho en tema cárceles, ¿no? Que seguramente hablaremos un poquito de eso. En dar cursos en cárceles con presos de alta seguridad. Pero bueno, hoy el tema es el perdón. El perdón, y todo está relacionado, ¿no es cierto? Todo está relacionado. Ir a dar un curso a una cárcel, en definitiva, también es buscar de alguna manera que la gente que está ahí se reencuentre consigo mismo y que se perdone, ¿no? Igual va a tener que pagar lo que tenga que pagar, ¿no es así? ¿Cómo lo veo? Sí, hoy te escuchaba a vos que decías, que el perdón no tiene nada que ver con la justicia. Tiene que ver y no tiene que ver. Perdón tiene que ver con salud. Ajá. Para mí, ¿no? Esto es otra opinión. Yo estoy vivo acá hoy, ustedes lo saben, porque me perdoné, porque perdono, porque no me hago más mala sangre, como decía Javier. Antiguamente se decía mala sangre porque te enfermás. El no perdonar, el odio, que no tiene que ver con odio tampoco, viene muchas veces con el odio, ¿no? Pero el no perdonar te enferma. Tenés algo oscuro dentro tuyo, negativo, no oscuro, porque la oscuridad no existe, como decía Javier también, ¿no? Es falta de luz. Y el no perdonar es falta de conciencia, nada más. Es otra falta, es otra adolescencia. Es como que, ¿viste? Los adolescentes, los chicos no perdonan, se olvidan. Los chiquitos, más que nada, se olvidan, ¿no? Es que te perdonan, se olvidan. Claro. Eso es el perdón. ¿Por qué? Porque no perdonar es estar estresado. Claro. Es no vivir el momento presente. Seguís enganchado con eso que pasó y que no lo podés soltar de ninguna manera, entonces estás ahí vos con eso, porque el otro... Sí, tiene que ver con la conciencia, otra vez. Yo siempre he dado entrevistas y hasta conferencias sobre esto y espero no herir ninguna susceptibilidad y espero que se queden con el trasfondo de las palabras. Yo cada vez que abro la boca soy consciente que miento. Porque todo lo que digo no se asemeja para nada cuando lo escucho, cuando sale, con lo que yo realmente siento, ¿no? Ese es el nivel de conciencia que estoy experimentando en este momento de mi vida. Entonces, para mí la culpa es un invento. Se han inventado a través de la historia un montón de cosas para dominar, tal cual, encauzar, manejar a las masas, al ser humano. La culpa, yo siempre empiezo diciendo, es un invento más que nada religioso. Viene de la religión, el temor de Dios. Sí, bueno, ¿no? Mediante la culpa fue una de las herramientas que ha usado la Iglesia Católica en la evangelización y en algunos de los... Y el cristianismo en general. Le pones nombre y apellido. Yo digo, la culpa es un invento... No digo cristiano porque cristiano es seguidor de Cristo. Es un invento de la Iglesia Católica, es un invento de los hebreos, de los judíos, más que nada, perfeccionado por los católicos. Lo digo así para como una cosa de risa para que lo entendamos. Pero la culpa viene cuando un grupito ya se juntó de seres humanos, ya uno para dominar al otro. En una pareja nomás, ni siquiera un grupo. Pero eso es ahora. Yo quiero llegar a la conciencia de la culpa. No como lo entendemos, ¿no? Porque vos sos culpable, no es eso, porque de última no es más que una reacción química si lo desglosamos más todavía, no, pero es un convencimiento, es un estado. La culpa es un estado, es un estado de estás preso de tu culpa. Entonces la liberación, lo dijo Cristo, lo dijo Buda, la liberación viene a partir de conocerte y de perdonarte, pero perdonarte es como para ponerlo en palabras, porque no tiene que ver con perdonarte, tiene que ver con descubrir quién sos, yo por lo menos hablo de mi experiencia, yo descubrí quién soy, yo soy Dios, yo no soy un cuerpo con alma, yo soy un alma con cuerpo. Entonces a partir de ahí, yo escuchaba a Javier que decía, el perdón es divino, Dios no perdona. Dios es un estado, nosotros, el estado nuestro de Dios es un estado de momento presente, de ahora, de vivir el ahora. Y el ahora no hay culpa, no hay vos me hiciste esto, porque vos me hiciste es en tiempo pretérito. Pasado, claro. Entonces, vos me hiciste, ya pasó. Otra vez vuelvo a los chicos. Se olvidan al toque. Bueno, los míos se matan y vos te quedás con esto de que le pegó y le metió la pata y lo empujó contra el sillón y tiene un huevo en la cabeza, qué sé yo, y... El otro se está poniendo hielo y ya están jugando de nuevo, ¿entendés? Y vos decís, yo todavía estoy enojado. Claro. Y no lo perdono al que lo empujó. El penal que me hicieron en el 94. Claro. ¿No te ha pasado que no? A mí me ha pasado, por lo menos. De estar enojado con alguien, de por muchos años no hablarle, y cuando me preguntás por qué estaba enojado, no me acuerdo por qué estaba enojado. Pero el enojo continúa. El enojo continúa. Sí, entonces, es una energía. El estado de enojo es una energía simplemente que es la misma Lo que pasa es que el cerebro la interpreta de otra manera. Lo que vos, la energía que te sale cuando estás enojado es igual que la que te sale cuando estás jugando al fútbol. Lo que pasa es que cuando estás jugando al fútbol, como en un estás en otro estado mental y tenés otra conciencia, se generan endorfinas. Entonces, me sigo cayendo de la silla. Entonces, estas endorfinas te dan un estado de placer. No así cuando estás enojado, porque vos no te das cuenta cuando estás enojado al principio. Después empezás a tener conciencia del enojo, ¿tá? Y seguís enojado, sabiendo que estás enojado. Pero ¿sabes cuando se te pasa? No sé si vieron cuando se te pasa el enojo. No. Es cuando tomás plena conciencia de que estás enojado. Y ahí se te pasó el enojo. O podés elegir, dentro de la ignorancia, porque no tenés otro camino, porque no te lo enseñaron en el colegio, porque no lo viste en ningún libro, podés elegir seguir enojado. Claro. ¿Está? Entonces, en algún momento te cansás de tener el puño apretado, digamos. Claro, pero no es que es otra vez. Tu conciencia se olvida, porque es la naturaleza, se olvida el enojo. Y claro, no te vas a acordar más de eso. Por eso, vos lo soltás, como vos decís, no podés tener el puño cerrado. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Entonces lo soltás. Pero es porque te olvidaste y entraste en tu canal natural. Pero otra vez aparece el pibe, la situación, no sé qué, y ¡pah! Otra vez. Y eso vos le llamás no perdoné. Entonces, yo no le llamo perdonar, yo le llamo olvidar. Bueno, recién Javier decía, vos vas a las cárceles, Sergio se especializa mucho en cárceles de máxima seguridad. Yo voy a las cárceles y un día una señora me preguntó, pues yo soy un chico que fui abusado, fui violado repetidas veces, entre los 4 y los 7 años. Y me preguntan, ¿por qué vas a darle vos este curso o enseñarles a tener paz, a meditar, a respirar a esta gente, a estos asesinos, a estos violadores, a vos que te violaron? Entonces yo hay veces que tengo que estructurarme mentalmente para acordarme de eso. Porque yo no me acuerdo de eso en realidad. Yo estoy hoy tan entretenido con el día de hoy que no me acuerdo. Y yo cuando voy a la cárcel, yo no veo ahí a mi violador. Claro. Yo veo, me veo a mí. Me veo a mí confundido. Me veo a mí enojado. Me veo a mí triste. Cuando vos le preguntás a un preso por lo que hizo, en general no se acuerda por qué lo hizo. Es un momento. No hay ninguna diferencia entre él y yo. Él ejecutó algo que yo muchas veces quiero ejecutar. Y no lo ejecuto por una cuestión de conciencia. Nada más. Yo cuando estoy enojado no te mato por una cuestión de conciencia. Pero ¿cuántas veces quisiste matar al que tenías adelante tuyo? ¿Cuántas veces? Esas cosas que no me acuerdo. Porque tuviste un flash, tuviste un rapto. Algo que es tan natural que inclusive se usa en derecho penal, ¿viste? La emoción violenta. Te fuiste de vos, te fuiste de la conciencia totalmente. Entonces, ejerciste algo que está en tu parte animal. Porque somos animales. Entonces, claro, me venís a hablar de perdón, hay un montón de técnicas. Yo te puedo enunciar ahora y mostrar, y podemos practicar un montón de técnicas en las cuales vos vas a encontrarte con el perdón. Pero no tiene más que, o sea, es tan simple con estar lleno de energía, como dijo Javier. Primero, vos no lo entendés al Cristo. Yo soy cristiano. Yo soy un seguidor de Cristo, del ungido. No me voy a hablar de política ahora. Pero yo soy un seguidor de Cristo, soy un seguidor de Sri Sri Ravi Shankar, el ungido también, el que dice la verdad, el iluminado, el que viene y se para arriba de un banquito. Soy un seguidor de Javier, soy un seguidor tuyo, de las verdades que ustedes me apoyan y me dicen. Yo me veo en cada uno de ustedes. Entonces, pero volviendo al tema, no estresarse es perdonar. Vivir el momento aquí ahora es perdonar. Escuché, primero tenés que perdonarte para poder perdonar. Es toda una dialéctica tan complicada y es tanto más simple. Es mucho más fácil, digamos. Más simple. No es más fácil. Ahí está. No es más fácil. No es más directo el camino. Ahí está. No confundamos simpleza con facilidad. Fácil. Porque a mí muchas veces me cuesta. La sensación del enojo, la sensación es muy linda. Es muy hermosa. Si vos vas a la decantación. Sobre todo cuando tenés un poder para ejecutar ese enojo. No, porque aparte te olvidás de un montón de otras cosas, mi amor. Yo te voy a agarrar de los huevos, te los voy a retorcer así y lo podés hacer. Entonces, como que te termina dando gusto estar enojado porque podés ejecutar. Aparte, mientras vos estás con esa sensación de querer retorcerle las partes particulares del señor. ¿Vos te acordás de la cuenta del gas? No. ¿Vos te acordás de que tu pibe por ahí, al que lo tenga enfermo, está enfermo? No. Estás ahí. Estás ahí presente en el enojo. Estás todo, está todo tu ser. Entonces eso, si vos realmente te haces, sos honesto con vos mismo, te da placer ese enojo. Claro. Porque si no, es lo mismo que el que se droga. No, la droga no es una porquería, no es fea, es alucinante. Por eso hay tanta gente que se droga. Pues es una caca, te saca toda la energía, te disfrazás de otra persona. Después sabemos todo lo que hace la droga de mal. El que no lo sabe, que se acerque a algún lugar a preguntar. Pero digo, es como estar arriba de un auto de carreras. ¿Qué te genera el enojo? Adrenalina. Claro. ¿Qué te genera el cuando yo te hablo de ese pibe que te traicionó, que te molestó, que te robó? ¿Qué te genera? Y eso es bárbaro. Es igual que tirarse un acantilado, chapa. Es igual. Sí. Yo me tiré de todos lados, volé por todos los lugares que había a volar, me lastimé de todas las maneras que había de lastimarse. Me auto lastimé, pasé por las drogas, pasé por los abusos, pasé por un montón de lugares que ni siquiera voy a mencionar porque seguramente podrá ser usado en mi contra en cualquier tribunal. Así que no pienso explayarme en los detalles de mi falta de luz. Pero yo que no como consejo, sino yo te muestro mi vida. Yo soy feliz. Hoy soy feliz. Y vos sabés, me duele todo. Soy feliz. Y soy feliz mayormente porque vamos a hablar, porque tenemos que comunicarnos y tenemos que ponerle palabras a las cosas y a las situaciones, porque perdoné, porque me perdoné, porque vivo hoy, porque estoy relajado, porque no tengo ninguna carga en mi mochila, porque no te llevo conmigo, porque miro para atrás y no tengo ningún pibe respirándome en la nuca, porque cuando me acuesto en la cama, me acuesto yo, me emociono, me acuesto yo solo con porque me acuerdo, porque respiré dos veces, porque cada vez que respiro me acuerdo de que es una técnica, ¿eh? A la gente que no entiende esto, que no es una técnica. Que y nosotros la nombramos varias veces. Así cuando vos estás en la técnica hay un mantra que se repite, que es Soham. Soham es yo soy él, yo soy Dios, yo soy él, puedo decirle yo soy Dios. Yo soy él para mí es yo soy Javier, yo soy el operador que está ahí que ni siquiera conozco el nombre, yo soy Chapa, yo soy Dios, porque yo soy todos. Entonces, en esa conciencia, que no vivo todo el día en esa conciencia, al que me está escuchando. Es un entrenamiento, es claro, un ir y venir, claro, es a cada minuto, claro, a cada momento. Es en cada enojo me doy cuenta de que estoy enojado y claro, bajo de vuelta, bajo por decirlo de alguna manera. Claro. Este programa lo hacemos justamente para contarle a la gente que existen un montón de técnicas donde podés perdonarte, pero que no significa que porque vos aprendiste a respirar o aprendiste a meditar, te vas a iluminar. O sea, estás iluminado. Vas a alumbrar. Te vas a alumbrar un poco, de a ratos, aunque sea. Después vivimos en el día a día, todo el tiempo, enojándonos, queriendo cagar a trompada al tachero que se te cruzó. Pero por eso después, te regalaron ese pedazo de cuerpo que tenés, chapa. Por eso alguien, póngale el que está oyendo, póngale el nombre que quiera, del color que quiere, de la religión que quiera. Hay alguien, algo, alguna reacción, lo que sea, te dio ese pedazo de cuerpo. Ese pedazo de cuerpo duele. El dolor tiene muchas facetas, ¿tá? Y dentro de la vida que nos dieron a todos, dentro de la vida está la hermosa miseria. ¿Eh? La miseria existe y está dentro de la vida. Entonces, dentro de la vida está lo más lindo y también lo opuesto. No voy a decir lo más feo, porque no creo en la fealdad. Lo opuesto a lo que nosotros le ponemos como belleza, como luz. Igual que un día entendí que no existe la oscuridad, ¿no? Que existe solamente la falta de luz. Y que no existe tampoco, mira, esto es tan simple como esto, así es el perdón para mí. Perdón a los que no están mirando, porque ojalá fuera televisión, pero yo te estoy viendo ahora. ¿Está? Y así eso es un problema. Mirá ahora. Ya está. Me di vuelta, señores escuchadores, o como se dice, oyentes. Oyentes, gracias, escuchadores. Me di vuelta, no te veo más. Entonces date vuelta a tus problemas, date vuelta al que te lastimó, al que en ese momento te lastimó. Porque de última, cuando realmente lo entendamos, cuando realmente estemos enfocados, vamos a entender que ese que nos lastimó, que ese que nos jorobó, que ese que nos traicionó, fue el que más nos enseñó, fue el que más nos liberó, fue el que fue el mensajero de una historia, claro, algo de un aprendizaje. Nosotros que nos llevó a superar ese momento o lo que sea. Y si estás enojado con alguien o con algo y odiando algo toda tu vida, te aviso que no estás haciendo otra cosa que estar enojado y odiándote a vos mismo. Claro, bueno, eso es una de las otras cosas que viene como añadida a lo que nosotros hablamos socialmente como el perdón, ¿no? Como, bueno, perdonalo, dejalo, ya está. Y muchas veces se malentiende o se malinterpreta con esto de que, yo hago hincapié, ¿viste? En esto de la falta de justicia. Como, bueno, el tipo que está violando a un chico, matando a una vieja para sacarle el collar, lo que sea, bueno, lo perdonamos y sigue ahí, y sigue violando, y sigue matando. Entonces, que no es inherente el perdón a la falta de justicia o a no buscarla. Es que es una visión muy superficial la que me estás planteando vos. Si yo veo a un señor que está violando a un chico y solamente veo eso, ¿tá? Es muy superficial. ¿Por qué no ves que es mi culpa? ¿Querés hablar de culpa? También es mi culpa que ese señor esté violando a un chico. Es tuya, chapa. Sí, vamos a cambiar vamos a cambiar la palabra culpa. Vamos a poner responsabilidad. Claro. Es mi responsabilidad hacer de este mundo un mundo mejor. Un mundo donde un señor no tenga que ir con una pistola a un supermercado a llevarse 2 sachets de leche porque su hijo no tiene nada para comer. De ahí las distorsiones se van agrandando. Entonces las distorsiones del amor llegan a un momento, porque ese señor que está violando a ese chico seguramente tiene una necesidad inmensa de amor. Y nadie se la dio, y nadie le enseñó. Y seguramente lo han violado en la casa. Sin duda, digo... Busquemos la compasión y el perdón, pero mientras tanto te tiene que pagarlo sí. Por lo que hizo. Digamos. Si me preguntas a mí, juguemos a eso. Juguemos a en esta malla, en esta hermosa malla, en esta Matrix para los chicos más jóvenes, para los que vieron la película, en esta ilusión, en esta gran ilusión, vamos a jugar. Si es una ilusión y si es un sueño, a mí un día el maestro que yo sigo, el que a mí me salvó la vida y el que a mí me dio todas estas técnicas, Sri Ravi Shankar, cariñosamente le digo Guruji, me dijo un día, Sergio, todo esto es un sueño, ¿no? Y tan simplemente como eso me dijo, entonces si es un sueño, soñá el más lindo, ¿no? Claro. Entonces yo desde ese día, primero no lo entendí, como siempre que me dice las cosas mediante un libro o como su palabra. Un poquito, ¿no? En que te caiga la sí, ficha. Tardo bastante. Por eso no, a todos nos pasa. Yo tengo la nariz quebrada y esa cosa porque no la entiendo. Bueno, mismo Guruji, él habla de que el que está haciendo un daño al prójimo, a la sociedad y todo, debe pagar por eso, digamos. Por debe decir, bueno, a ver, el tipo que tenés matando gente o lo que sea, tiene que pagar por lo que hizo. Ahora, no es porque sea malo, porque sea esto, porque todo lo que vos hablás, yo coincido, es porque le faltó esto, le faltó lo otro, su sistema de creencia lo llevó a hacer lo que hizo. Lo que sea. Pero ponerlo aparte sí. Y ahí le enseñamos a respirar, yo lo mandamos a Sergio a la cárcel. Yo a que no le lo entiendo. Permitime disentir. Yo no creo, acá me voy a poner en... Mirá, espero que no estén escuchando muchos directores del servicio penitenciario y el ministro de justicia, pero yo no estoy de acuerdo con el sistema penitenciario, no estoy de acuerdo con el sistema de cárceles. Tal es así que el sistema de cárceles, por ejemplo, para darte todo lo rápido, porque sé que el tiempo es tirano, en Estados Unidos ese sistema de cárceles es privado, y se estima que en 5 años más casi el 85% de la población de Estados Unidos va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces las leyes se van a endurecer, se van a hacer más duras. ¿Para qué vos vas a la cárcel? Porque es un negocio privado. Y en la cárcel, si es un negocio privado, ¿qué se juntan? ¿A corregir a la gente y a que no delincan más? ¿O se va a juntar el directorio para ver cómo podemos crear más delincuentes para ganar más plata? Eso es lo que pasa. Entonces, yo no creo que nadie tenga que pagar nada. Hay tribus en África que cuando alguien se equivoca se ponen en el centro y se le recuerda lo bueno, lo lindo y lo hermoso que es. Entonces, yo no soy quien tampoco para dictaminar qué está bien y qué está mal hacer, si está bien o no está mal separarlos, pero lo que sí sé es que estamos todos enajenados, que esta sociedad está requete contra loca, que por suerte hay gente, hay cristos, hay maestros y hay gente como ustedes, hay gente, hay un montón de amigos que conozco que apenas ven una lucecita, es como cuando salen del cine de ver una buena película, se la comentan a todo el mundo. No sabes qué buena película que vi. Bueno, yo estoy viendo una película alucinante y la comparto con la gente, por eso es que doy los cursos que doy. Pero hablando de esto que hablas, yo tendría mucho cuidado en decir yo entiendo que hay que separar y que la gente tiene que pagar. Venimos a esta vida con un propósito, otra vez. Siempre que te quedas en eso, es tu cabeza la que te lo dice. Y otra vez estás actuando como un cuerpo con alma. Y te olvidaste. Porque para mí, yo soy parte de la Fundación El Arte de Vivir. Y para mí el arte de vivir es el arte de acordarme. De acordarme todo el tiempo quién soy y qué soy. Y si todo el tiempo estoy acordándome de quién soy y qué soy, inevitablemente, indefectiblemente voy a caminar en la luz, negro. Son los momentos de estrés y en los cuales me separo de quién soy y qué soy, son los momentos en que, entre comillas, me equivoco. Otra vez, yo lo vi a Guruji hablar con presos. Yo lo he visto a él en persona hablar con presos. Y ningún preso ante su presencia se acuerda de por qué hizo lo que hizo. Sin y en duda, general, sí. La razón es o placer, comillas, o poder, comillas, o dinero. ¿Está? Si vos mirás, los tres están relacionados constantemente. Y en los tres... La razón por la cual se delinque. Claro, por la cual se delinque. Claro, o por la cual haces todo lo que haces. Claro. Porque el hombre fue a la luna para volver acá y decirle a la chica de la esquina, che, ¿ves allá? Sí, yo tuve. ¿Entendés? Y después claro. Llevarla a un cuarto. ¿Entendés? Porque decirle, y después la chica dice, uy, este pibe fue a la luna, pero me decepcionó. ¿No? Porque es todo un chamullo. Entonces, por eso digo, para vos que me estás escuchando, si podés, si tenés un ratito hoy, cerrá los ojos y fíjate cuánta gente está con vos, cuánta gente no perdonaste a través de tu vida, cuántas situaciones te siguen acompañando, cuántas cosas hay en tu cabeza, cuánto ruido hay en tu cabeza que no te permite ser feliz, que no te permite descansar, relajarte, vivir al 100% con tu hijo, con tu mujer, con tu amigo, porque cada vez que estás con alguno de ellos, también está toda esta gente y todas estas situaciones que te están persiguiendo porque todavía no las soltaste. Soltalas, hermano. Genial. Bueno, esto ha sido. Mil gracias. La próxima vez vamos a tener una silla que esté a la altura. Te la ganaste. Te la ganaste. Acuérdense de difundir el próximo Yoga Rave que viene en Vorterix el 29 de noviembre en el Teatro Vorterix en Capital Federal. Mucha gente de La Plata viene. Sí. ¿Y vos siempre vas a estar? Sergio es el presentador, da las clases de yoga dentro de esa fiesta hermosa. Libre de alcohol. Día, hoy no, porque sé que estás mirando el reloj, drogas, arremangándote los pantalones. Yoga Rave. Si la gente pudiera ver. Bueno, y para despedirnos, vamos a mandar un tema de Bruno Arias y La Bruja Salguero, que habla un poco de los pueblos originarios y todo esto referido al 12 de octubre, a que somos nosotros, ustedes somos nosotros somos ustedes, y eso está muy lindo, para pedir perdón, para perdonar, y para despedirnos hasta el próximo viernes, muchas gracias, Sergio. Esto fue Alumbrados. Primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre. Caen antes, se van, sonrisa abajo, muerte abajo. Se pierden entre lo destruido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra elemental América. Sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, señor, este latido. Radio Estación Sur. 10 años escribiendo www.radioestacionsur.org. Espacio publicitario. Sabía que las chicas teníamos derecho a la vida, a la dignidad, a la identidad. Sabía que los chicos teníamos derecho a la educación, a la salud, al juego. Sabía que las chicas teníamos derechos. Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabían que los niños tenían derecho? Vamos por una ciudad nueva. Con Leandro Amoretti, cortá con todos los que proponen una ciudad injusta. Votá distinto. Leandro Amoretti, intendente. Clara Condenanza, concejal. Amoretti es la que va. Cortá la boleta por una ciudad nueva. Muladhara, centro especializado en actividad física. Muladhara, todo lo que necesitas para sentirte bien. Gimnasio, entrenamiento personalizado y funcional, circuito aeróbico, pilates, estiramiento y fit yoga, gimnasia para embarazadas, gimnasia infantil, clases grupales e individuales. Calle 13, entre 38 y 39, número 321 y medio. Búscanos en Facebook como muladhara.muladhara. Muladhara, cuerpo y mente en equilibrio. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Para que La Plata sea un lugar que respete la vida. Gastón Crespo, intendente. Margarita Stolbizer, presidente. Decencia e igualdad. Progresistas. Nos trajeron hasta acá. Fin espacio publicitario. Todos los lunes a las 6 de la tarde escuchá Consignas, un programa para darle sentido a las palabras. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que... Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Provincia de Buenos Aires. En vos está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Lista 131, Frente para la Victoria. Senadores provinciales por la octava sección de la Provincia de Buenos Aires. Martín Eduardo Alanis, Sebastián Tangorra. Espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires. En Buenos Aires, Pitrola gobernador, Sobrero vice, Frente de Izquierda. Lista 137. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido unido por una nueva alternativa al Distrito Nacional. Yo voy a votar a Massa. Yo hace rato que me decidí por Massa. Es el único que dice las cosas de frente. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos. ¿Escuchaste la nueva propuesta que tiene para ayudar a las mujeres embarazadas? Eso nos va a ayudar un montón. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. ¿Y te digo algo? Es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. Espacio cedido a Progresistas. En octubre, no votes por mí. Vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos. Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido a Cambiemos. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. María Eugenia Vidal, gobernadora. Esteban Bullrich, parlamentario del Mercosur por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos, lista 135. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito de Buenos Aires. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas puedan